Del Evangelio según San Mateo. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías: «Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven». Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Comentario al Evangelio por Marisa y Óscar. Este Evangelio de Mateo, en la fiesta de la Sagrada Familia, remarca la figura de José como cuidador e intermediario de la salvación que Dios nos otorgó en Jesús. Es un relato extraño que en un entorno de apariciones o teofanías cuenta la marcha de la Sagrada Familia a Egipto. No tenemos certeza de que fuera una huida real o simplemente una bajada simbólica para recuperar la imagen del Mesías Salvador que supera su propio éxodo y nos entrega la nueva tierra prometida. El evangelista Mateo quiere ver en Jesús cómo se cumplen todas las profecías sobre el Mesías. Un nuevo Moisés, un nuevo profeta, un rey salvador del pueblo nacido en Belén y promocionado en Galilea. Y José es el vehículo de realización de este plan salvífico. Cuando muere Herodes, una nueva aparición del ángel del Señor le manda volver a Israel con María y el niño. Entonces José, como padre y cabeza de familia, toma la decisión de volver a Nazaret, cumpliendo lo dicho por los profetas, que se llamaría Nazareno. Mateo está dando razón del mesianismo de Jesús a los interlocutores de su evangelio. Pero para nosotros, en esta festividad, después de la Navidad, dedicada a la Sagrada Familia, lo reseñable es ese tiempo de silencio en Nazaret, donde Jesús crece, vive y madura como persona humana, en el entorno de la familia, hijo de un carpintero, José, y de su madre María, que seguirán sus pasos en la intimidad del hogar, y posteriormente en su vida pública. Nazaret se convierte en lugar de silencio y formación, de secreto y sorpresa, de llamada a escuchar la voz de Dios y responder como lo hicieron José y María. También en Nazaret aprendió Jesús a escuchar la palabra de Dios en la sinagoga, las escrituras y la historia de cada día. Jesús vive la realidad cotidiana de la familia, de los cuidados paternos, del aprendizaje, del calor y cariño de los suyos, y se forja para su futura misión de ser portador del amor del Padre para todos los hombres. La Sagrada Familia es la imagen de la nueva humanidad que Jesús quiere que formemos en su nuevo reino de Dios, en la nueva Jerusalén terrestre. Salvados por Jesús, somos hermanos y miembros de la gran familia de Dios.